está aburrida y no se le ocurre nada. Zambale le necesita un baile que la distraiga. Zamba, zamba, zamba, olale. Zamba, zamba, zamba, olala. Zamba, zamba, zamba, olale. Baila pisando su cara. Esa morena bonita está tan enamorada, con el pañuelo en el bolso, con la orillita colgada. Zamba, zamba, zamba, olele. Zamba, zamba, zamba, olala. Zamba, zamba, zamba, olele. Baila pisando su cara. Esa morena bonita, ¿cómo es que ella cocina? Deja la olla en el fuego y se va a platicar con su amiga. Zamba, zamba, zamba, olele. Zamba, zamba, zamba, olala. Zamba, zamba, zamba, olele. Baila pisando su pala, olala. Zamba, zamba, zamba, olele. Zamba, zamba, zamba, olala. Zamba, zamba, zamba, olele. Baila pisando su pala. Esa morena bonita, dime dónde está tu casa. Mi casa está en la playa.